Dicen que como te quiero tanto, porque tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Pero sin ti, sabes bien, corazón, lo que significa ser mí. Que cambié por ti, comentarás. Que vivo pendiente de ti si no estás. No soy feliz, sabes qué significa ser mí. Corazón, ven a mí, que me desespero por ti. Me ayudan, dice.